Guiando a nuestros hijos. Ese es el título a nuestro sermón en este momento. ¿Qué quieres que tu hijo sea cuando sea grande? ¿Qué quieres para tu hijo cuando sea grande? Las respuestas van a ser variadas, pero tienen el mismo significado, tienen el mismo asiento. De hecho, las respuestas son predecibles. Pues yo quiero que mi hijo sea estudiado, quiero que sea un médico, quiero que sea un arquitecto, quiero que sea un abogado. Pocos somos los que respondemos más allá de los límites de esta vida. Pocos somos los que respondemos, quiero que sea salvo. Primeramente, quiero que sea cristiano, quiero que sea hijo de Dios, quiero que mi hija sea hija de Dios. ¿Cuántos de nosotros pensamos, quiero que mi hijo llegue a ser un pilar en la iglesia, un anciano respetable en la congregación, o que llegue a ser un buen maestro de Biblia, o que llegue a ser predicador? Y la vida es así, ¿no? Estamos más dispuestos a orientar a nuestros hijos a través de la vida física. Estamos más dispuestos a ayudar a nuestros niños con la tarea de matemáticas o de cualquier otra ciencia escolar, pero no en su tarea espiritual. Por supuesto que hay excepciones, pero lo que quiero decir es que pocos nos preguntamos, ¿qué aprendieron nuestros niños este domingo? Ya cuando vamos a casa, entablamos pláticas con ellos. ¿Qué aprendiste, hijo? Y esto es, hermano, si los traemos. Esto es si nos acompaña. Menos les vamos a dedicar unos minutos allá en casa para hablar con ellos con respecto a Dios, con respecto a las verdades del Señor, con respecto a que hay una vida más allá de esta vida que estamos viviendo. Mira a la madre cada mañana, se apura más por recordarle a su hijo, a su niño, sobre no se te olvide el abrigo porque está frío, no se te olvide el lonche, no se te olvide la tarea, no se te olvide la mochila. Pero cuando llega el domingo, cuando llega un momento como este de adoración, pocos somos los que nos apuramos y les recordamos a nuestros niños la importancia de una reunión como esta. Que vengamos preparados. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para orar con nuestros hijos un domingo por la mañana? Tomar un momento especial y decirle a nuestros hijos, vamos a orar, vamos a ponernos de rodillas delante de Dios y vamos a pedirle por el día, vamos a pedirle por la adoración, vamos a pedirle que las almas que necesiten oír el Evangelio, que Dios las lleve para que oigan. Vamos a pedirles por los maestros que impartirán clases, por el predicador que dará el sermón, qué sé yo. Mira los himnarios están por desaparecer. Desde que ponemos el himno en la pantalla, los himnarios ya están desapareciendo de nuestras vidas. Eso quiere decir que no cantamos en casa. Yo creo que sería un buen proyecto, ¿no? Recapacitar en esto. Volver a comprar himnarios para tenerlos con nosotros, para hacer devocionales en casa con nuestros niños. Y es por eso, hermanos, por lo que yo quiero entender lo que significan las palabras de Pablo cuando le dice a Timoteo en aquella carta, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero, Qué bueno, hermanos, que estamos juntos en este día tan especial. Qué bueno que están aquí nuestros jóvenes, nuestros niños. Y digo que es bueno porque de esta manera Dios recibe la honra y la gloria en este momento. Por eso decimos, a nuestro Padre Celestial sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy tratando, hermanos, con todo mi corazón, de servirle a mi Dios de la mejor manera posible, especialmente en este momento. Quiero servirle con todo lo que soy. Quiero serle fiel en la predicación de su palabra y espero que Él me esté guiando. Pero como siervo del Señor, quiero dejar un mensaje importante para todos ustedes, iglesia del Señor. Y yo quisiera que fueran miles los que oyeran lo que voy a decir. Y lo estamos logrando, por supuesto. Estamos logrando que muchos nos oigan. Ustedes que están presentes, están oyendo esta predicación en vivo. Otros cientos a través de las redes sociales como el Facebook. El día de ayer, el sermón de la semana pasada ya había sido reproducido más de 450 veces. Y aparte de eso, nuestros hermanitos allá atrás están con las cámaras porque tiene este sentido. El sermón se va a quedar, hermanos, grabado para la posteridad. Y lo vamos a subir al internet y otros tantos lo van a volver a ver, lo van a volver a escuchar. Por eso digo, quisiera que fueran miles los que oyeran este sermón y lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. Por eso nos dedicamos a tratar de que la gente nos oiga más allá de estas paredes. Tomando provecho de lo que signifique tecnología, tomando provecho de lo que el hombre ha inventado, y creo que Dios está con nosotros en esto. Así es que a todos les pido que pongan mucha atención a este estudio, porque es sumamente importante que lo oigan, no solamente que lo oigan, que lo entiendan, no solamente que lo entiendan, que lo comprendan. Es un tema muy importante para todos aquellos que tenemos hijos, especialmente cuando todavía están pequeños. También es importante para todos ustedes que esperan hijos o que algún día en el futuro los tendrán. Y quiero hacer hincapié en la necesidad de educación de nuestros hijos. Pero no me estoy refiriendo a la educación de la escuela. No me estoy refiriendo a este sistema donde obligamos a nuestros niños que cada mañana vayan a la escuela y se sometan al aprendizaje. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo más importante: la educación espiritual de nuestros hijos. Les pido que mediten muy profundamente en esto. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen la gran necesidad de ser guiados. Y si estoy hablando a la iglesia de Cristo, estoy hablando como creyente y estoy hablando a creyentes, por la calidad de lo que somos, esto lo que somos, cristianos, seguidores de Cristo, nos lleva a pensar que es una gran necesidad, hermanos, de parte nuestra que enseñemos a nuestros hijos para que sí, de alguna manera, sean de éxito en esta vida. Pero, y aquí está el pero. Pero si no les enseñamos, hermanos, en el sentido de guianza, el camino de regreso a los cielos, créame, habremos fracasado como padres. La lectura la encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es lo que nuestros niños necesitan? Necesitan guianza. Necesitan tener un tipo de brújula espiritual para que encuentren el camino de regreso a los cielos. ¿Y qué necesita? Esa sería la pregunta obligada. ¿Qué necesita el hijo para ser guiado? Bueno, por esta lectura, y es una lectura muy rica, por esta lectura, reconociendo que es la palabra de Dios, los hijos necesitan la enseñanza primeramente de la familia. En este caso, de una madre y de una abuela. Se nota en esta lectura la ausencia del padre que lo engendró, pero también se nota que hay otro hombre muy especial que toma ese lugar de padre. Pablo, el padre espiritual de Timoteo, su mentor espiritual. Pues no importa si el hombre que engendra al hijo está presente o no está presente. Excelente sería que estuviera presente. Pero será el caso como este, en que el padre de Timoteo no está ahí. Y que Dios encuentre hombres como Pablo, que tomemos lugar del padre que es ausente en alguna familia. Pues bien, los que somos padres y que ya pintamos canas, podemos decir sin temor a equivocarnos que sí hemos luchado por instruir a nuestros hijos, que hemos hecho lo posible por lograrlo dentro de nuestros alcances, o tal vez también podríamos decir dentro de nuestros muchos límites. Todos hemos buscado instruir a nuestros hijos. Algunos de nosotros comenzamos a criar familia aun cuando estábamos lejos del Señor. Y es desafortunado eso. Y otro caso también desafortunado es que cuando venimos al Señor, cuando todavía éramos jóvenes, matrimonio joven con hijos pequeños, venimos al Señor, y voy a hablar de mi experiencia propia. Venimos al Señor y se nos presentó un cristianismo muy duro, un cristianismo muy difícil, muy amargoso. Le estoy diciendo que comparto mi propia experiencia. Y cuando veo que han pasado los años y mis hijos ya crecieron y ya son hombres y mujeres, lo que siento, hermanos, es desilusión. Desilusión porque comencé a criarlos antes de conocer a Dios. Desilusión porque después de que oí el Evangelio, entré en ese sistema de una iglesia fría, amargosa, indolente. Y el sentimiento es compartido también por mi esposa. Es el resultado de lo que podríamos llamar una reflexión tardía. Y nos decimos, algunas veces nos hemos dicho, hubiésemos sido mejores padres con nuestros hijos. Hubiésemos sido más flexibles o tal vez más pacientes, menos duros. Hubiésemos sido más tolerantes porque eran pequeños. Tal vez no es culpa de la iglesia que nos presentó la cara fría, sino tal vez la culpa seamos nosotros que entendimos mal al cristianismo y lo convertimos en legalismo, porque ese era el rumbo que nos obligaban a tomar. No gustes, no toques, no veas. Queríamos imponerles aún que no sintieran. Y nos decimos ahora, este día, tal vez nos equivocamos. Pero el que no se equivoca es Dios. Y por eso acudimos a Él en busca de la enseñanza, en busca de la luz, en busca del entendimiento, en busca del comprendimiento que nos ayude realmente a entender la gran necesidad de guiar a nuestros hijos, porque muchos de ustedes están criando todavía y es necesario que lo entiendan y lo entiendan bien. Hace un tiempo predicábamos un sermón basado en este pasaje que le titulamos Fe como herencia familiar. Porque si hay algo bueno, hermanos, excelente, que nosotros le podamos dar como herencia a nuestros hijos, es esa creencia nuestra, esa fe. Pero no podemos, hermanos, abrir su corazón y vaciar nuestra fe en el corazón de nuestros niños. No podemos abrir la mente y vaciar nuestra fe en la mente de nuestros hijos. Oh, si Dios me diese la oportunidad de volver al pasado, poder criar a mis hijos con el conocimiento que hoy tengo, imposible. Lo único que me queda, hermanos, es insistirle. No importa que ya sean hombres y mujeres grandes de edad, no importa que ya hayan tenido sus hijos y que inclusive ya estén criando nietos, mis nietos, nietos de ellos. Lo que me queda es insistir como padre, mi esposa como madre, a la familia que el Señor nos bendijo. Insistirles, dándoles la guianza, insistir en qué, en lo que Dios quiere hacer con nosotros o lo que Dios ha hecho con nosotros. Miren la riqueza de esta escritura. Volvemos al versículo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice este pasaje. Tenemos un Dios que por voluntad propia nos dio a su Hijo. Tenemos un Dios que por voluntad propia nos entregó a su Hijo. Y por medio de Él darnos la promesa de la vida eterna. Es una vida prometida, que de hecho, hermano, hermana, ya se ha iniciado y que ni aún la muerte física la podrá detener. ¿Por qué? Vamos a resucitar a una vida eterna. Y esa es la promesa del Señor, promesa de vida eterna. Esa es la meta nuestra y eso es lo que nuestros niños tienen que entender, que la vida no es simplemente la que están viendo con los ojos, sino que hay una vida más allá de esta. Esta se termina en la tumba, esta se termina en la muerte física del hombre, pero hay una vida más allá, aquella donde nuestras almas irán delante del Señor. Por eso es necesario dirigirnos nosotros mismos hacia esa meta y dirigir a nuestros hijos hacia la vida eterna. Y aún, como dice este pasaje, de la abuela que también estaba entregada en enseñar a su nieto. Mira qué bendición. Una familia donde la mamá y la abuela están en eso. Imagínate la excelencia, porque eso es bueno en gran manera, pero imagínate la excelencia donde no solamente la mamá, sino también el papá. Y no solamente la abuela, sino también el abuelo. Porque los abuelos ahora tenemos más experiencia, más sabiduría. Podemos insistirle, no solamente a nuestros hijos, insistirles a nuestros nietos, guiar a nuestros hijos, guiar a nuestros nietos, guiar a nuestros bisnietos. Guiarlos para que logremos la vida eterna. ¿La merecemos? No, no de ninguna manera, pero noten el versículo número 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro y de Jesucristo nuestro Señor. La carta de Pablo a Timoteo. Amado hijo, le dice, que tomó el lugar del padre ausente. Amado hijo espiritual en el Señor, la bendición, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Todo esto, hermanos, es parte del paquete, es parte del don de Dios, es parte de lo que Dios nos da. Como dice este versículo 2, gracia, misericordia y paz. Y esto, hermano, es algo que viene de la eternidad y está con nosotros y tiene que volver a la eternidad. ¿Por qué? Es un Dios en la eternidad. De hecho, también Cristo Jesús sí vino, nació de una mujer, murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó, salió de la tumba, dio mandamientos a sus apóstoles y luego fue levantado en una nube para volver a la eternidad y sentarse a la diestra del Padre. Y si la vida prometida, pues, es en la eternidad, estamos hablando de algo que pertenece a la fe. La fe es la única cosa que nos puede conectar con eso. Y aquí es precisamente donde entramos como familia, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fe, dice aquí, la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que nuestros hijos deben de entender. Que estas verdades no pertenecen al mundo de lo creado. Que estas palabras son una invitación como queriéndonos llevar o escapar de las limitaciones humanas y de las limitaciones de esta vida y elevar nuestra mente, trascender de la temporalidad a la eternidad y llenarse de Dios. Es como si Dios dijese, déjame tocarte a través de la palabra, déjame abrazarte con ese abrazo de amor del Padre, déjame abrazarte para que sientas cuánto te amo. Supuesto que nuestros hijos todavía están en la tierra, pero Dios les quiere dar todo lo necesario para que sean victoriosos. Porque esta tierra, esta vida, hermanos, en realidad es nuestro campo de batalla. Y es terrible, ¿no?, que nuestros pequeños, desde muy pequeños, teniéndolos que enviar a la escuela, ellos vayan, salgan de la protección del hogar paternal y se van a la escuela y se enfrentan a un mundo que les es contrario. No solamente eso, de hecho son parte de esta sociedad que también es tan contraria, por eso es un campo de batalla. Por eso muchos de nuestros hijos han sucumbido al pecado. No están aquí, están allá, porque fueron heridos, fueron matados por el pecado, están derrumbados, muertos en sus deleites y en sus pecados. Si es un campo de batalla esta vida, hermanos, pues Se necesita lo que todo soldado necesita para salir adelante en cualquier batalla. Por eso, dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nota tú el equipo que Dios nos da. Poder, la palabra dunamis, que donde proviene nuestra palabra dinamita, que significa, hermanos, precisamente eso. Poder, fuerza. También podría, por extensión, hablar de capacidad y de habilidad. Luego también, aparte del poder, amor. Y aquí es un sustantivo, pero hay, por supuesto, un verbo del amor ágape, es el amor perfecto. Y luego también dominio propio. Dominio propio sería, hermanos, una persona que tiene buen juicio, que tiene dominio de sí mismo. Pero vamos entendiendo esto. Es Dios, hermanos, en la figura del alfarero. Y nosotros, pero como estamos hablando de nuestros hijos, vamos a referirnos a ellos. Y nuestros hijos como el barro en las manos del alfarero. Es esa figura, ¿no?, del alfarero, con el barro entre sus manos, dando forma, modelando, presionando, alargando, volviendo a presionar, creando un nuevo hombre con los elementos que son desde el principio: tierra y agua. Pero no está creando un nuevo Adán físico, ahora está creando un nuevo Adán en cada uno de nosotros, un nuevo en carácter. Carácter es lo que Dios está criando en nuestros hijos. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo y lo está haciendo, lo quiere hacer con nuestros hijos, pero depende en gran manera, fíjate lo que voy a decir, depende en gran manera la victoria de tu hijo, de tu hija, depende en gran manera del cuidado que tú pongas en esto, de la guianza que les puedas dar. Pues estoy diciendo que Dios, como el alfarero al barro, y el barro nuestros hijos, creando un carácter. Carácter. ¿Y usted sabe lo que es carácter? Es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un pueblo, en nuestro caso de una iglesia, en aplicación de un hombre como usted, de una mujer, mi hermana, como usted, y de un hijo o de una hija como los que el Señor nos ha regalado. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes que carácter significa también condición, índole, naturaleza de algo o alguien que lo distingue de los demás? Nota la idea, nota la idea. Dios está creando un carácter en nuestros hijos, o quiere crear un carácter en nuestros hijos, y nosotros tenemos una gran responsabilidad, un carácter que sea distintivo, que los distinga. Que haya una diferencia entre aquellos que no tienen padres religiosos y nuestros hijos que sí lo tienen. ¿Y saben lo que estamos hablando? Que la elegancia de un niño, la elegancia de un joven, hermanos, no está en la marca de los tenis shoes, no está en la marca de la camiseta o del pantalón. No, déjame decirte que no. Está en la marca del espíritu dentro. Eso es lo que los hace verdaderamente elegantes. Eso es lo que los hace verdaderamente distintos. Poder, dice la Escritura. Y es lo que nuestros hijos necesitan, mis hermanos. Y es lo que Dios quiere imprimir en ellos. Poder, en el sentido de firmeza delante de los embates de la vida. Poder, hermanos, en el sentido de energía para llevar a la acción la convicción de su fe. Poder como señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o de una experiencia de fe, donde los padres tenemos una gran responsabilidad. Es aquello que Dios quiere imprimir en el carácter de nuestros hijos. Poder. No van allá afuera a la batalla débiles y flacuchos, o se irá. Depende de la calidad de padres que estos tengan. Luego, amor. Porque el alfarero sigue, ¿no?, con su tarea, creando el carácter. Bueno, ya puse la figura del amor, perdón, del poder. Ahora, la figura del amor. También aquí es un sustantivo. Pero es eso, ¿no? El amor perfecto. Pues quiero crear, como si estuviera hablando contigo, padre de tus hijos, papá. Quiero crear y quiero que me ayudes tú. Quiero crear en tu hijo, en tu hija, la capacidad de amar, pero con el amor perfecto. Amar con el amor divino, ese amor de Dios que es, hermanos, la expresión más alta del amor. Es la expresión, hermanos, más sublime del amor. ¿Por qué? Es la expresión del amor divino. Y esto hace una gran diferencia en nuestros hijos. Mira, podrá ser abogado, podrá ser doctor, podrá ser hasta un político. Fíjate hasta dónde me llevo. ¿Hasta dónde me voy? Puede ser un abogado, pero altruista. Puede ser un médico, pero altruista. Puede ser un político, pero altruista. ¿Y sabes tú por qué los hombres de fuera no lo son? Porque carecen de esta clase de amor en ellos. Esa clase de hombres altruistas, con el amor de Dios, con mucha entrega, con mucha diligencia, van por la vida procurando siempre el bien ajeno sin esperar nada a cambio. Y se pregunta el alfarero divino, ¿qué más? Ah, sí, como reflexionando para sí. También déjame hacerlo con dominio propio. Y dominio propio, hermanos, es buen juicio, dominio de sí mismo. ¿Será nuestro hijo, cuando llegue a la pubertad, cuando comienza esa adolescencia, cuando el cúmulo de hormonas sexuales comienzan a recorrer su cuerpo, y tendrán el dominio propio? ¿No serán como un animal macho tratando de aparearse con cada hembra? ¿Ni nuestra hija será una hembra en brama por los machos? No será el hablador que no le para la boca, no será el soberbio siempre buscando ser alabado, no será el iracundo que se encoleriza a la mínima insinuación, no, porque el dominio propio no será el burlador, no será el contencioso, no será el mentiroso. Mira lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Mira lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Y tú tienes una gran responsabilidad. Su creación es tremenda. Y lo que nos distingue a los hombres del resto de la creación es que somos creados a imagen y semejanza de Él. Carne, porque fuimos tomados de la tierra. Espíritu, porque somos semejantes a Dios. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan saber. No solamente saberlo como un dato. Eso es lo que nuestros hijos necesitan comprender. Deben de estar convencidos. Salir de casa rumbo a la escuela. Salir de casa rumbo a la sociedad. Pero con el equipo necesario para poder entrarle a la batalla y salir victoriosos. Todos los hombres somos hechos así, de carne y de espíritu. Y hay dos formas de vivir, hermanos, la vida. Por la carne, como escapando de las manos del alfarero divino, que de paso es terrible. Es la arrogancia de la carne que se escapa de las manos del alfarero y cae al suelo, se deforma. Y la otra forma de vivir la vida, hermanos, es en las manos de Él, siempre tomando la forma que Él nos esté dando. Por eso esta escritura dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es la carne la que es cobarde, mi hermano, mi hermana. Es la carne la que quiere auspiciar, déjame ponerlo de esta manera. Es la carne la que quiere auspiciar un espíritu de cobardía. La cobardía de negar la parte divina en el hombre. Pero en lo espiritual, el Señor añade espíritu de poder, el Señor añade espíritu de amor y el Señor añade espíritu de dominio propio. ¿Cómo? La creación de un carácter. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice Dios, a través del apóstol Pablo, a través de su santa escritura, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que estamos hablando. Mira, el Señor te ha dado hijos. ¿Cuántos? Yo no sé, te ha dado uno, te ha dado dos, te ha dado varoncitos, te ha dado mujercitas. Eres una familia, gracias a Dios, bien bendecido. Pero ese hijo, esa hija pertenece primeramente a Dios, porque es un alma viviente. Y dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías. Pues bien, el alma viene de la eternidad y es depositada en un cuerpo físico que proveíste tú y tu esposa, y da a luz. Y ese cuerpo, cuando el hijo muera, volverá a la tierra, y el alma volverá a los cielos. Esa es nuestra gran responsabilidad, la guianza de enseñarles el camino de regreso a los cielos. ¿Y cómo no podrían llegar a los cielos cuando no hacemos énfasis en la enseñanza espiritual? Cuando dejamos que la carne los llene, que la carne los consuma y últimamente que la carne los mate, no heredarán el reino de Dios. Versículo 22, contraste. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿De qué estamos hablando? De eso precisamente. Dios, el alfarero divino. Es Dios el que quiere bendecir a tus hijos, pero te necesita a ti. Por eso te los dijo, por eso te los confió. Pero Él es el que quiere crear un carácter correcto en tus hijos, en tus hijas. Él es el que los quiere formar en mente y en sentimiento. Él es el que quiere plasmar el carácter correcto para que salgan a esta vida y ganen las batallas. ¿Sabes que hay una gran verdad en esto implícito, en esto otro, perdón? El alfarero no trabaja con el barro duro, y depende en gran manera si tu hijo como barro es flexible o es duro. Y por supuesto, todos tenemos libre albedrío, pero se necesita ese barro moldeable, y esa es la disposición, la tuya, para con Dios. Es la disposición, la tuya, para con tu hijo. Es la disposición, la tuya, para con tu hija. Vamos a decir que ya son hombres y son como barro seco, pero todavía son tus hijos. Tómalo donde está tirado, levántalo y ponle el agua del Espíritu, vuélvelo a mojar y deposítalo en las manos del Señor para que vuelva a reformarlo. Insistir, casi oigo la voz del Señor que me dice, insistir en la guianza. Mientras estén vivos habrá oportunidad. Insistir con nuestro hijo, con nuestra hija, insistir con nuestro nieto, con nuestra nieta. Entonces toma sentido el resto del pasaje que hemos estado leyendo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8, y con esto terminamos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nota esto, nuestros hijos tienen que salir a esta vida con el equipo de parte del Señor, de tal manera que no se avergüencen de dar testimonio, que participen, que también han sido llamados y que se sientan llamados, que tienen propósito no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Jesús ya quitó la muerte, Jesús ya hizo su parte, Jesús ya sacó a la luz la vida y también ha sacado la inmortalidad por el Evangelio. Y lo único que necesita es un poquito de nuestra ayuda, porque Él es Dios y hace todas las cosas, pero aún así, el hecho de que te haya conferido la paternidad, hermano, y a ti, mi hermana, la maternidad, nos hace responsables delante de Él de guiar a nuestros hijos de regreso a la inmortalidad por el Evangelio del Señor. Ya no voy a decir nada más, mis hermanos. Con esto es suficiente por hoy. Pero vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo. El próximo domingo vamos a seguir insistiendo. Los siguientes domingos vamos a seguir insistiendo. Porque no es justo que el Señor nos haya dado hijos y que nosotros los perdamos. ¿Necesitas ayuda del Señor, papá? Oye, papá, ¿necesitas ayuda del Señor? Mamá, ¿necesitas ayuda del Señor? ¿Quieres poner tus hijos en las manos del alfarero? Pues, ¿qué tal si vienes enfrente y le pides al Señor que extienda misericordia sobre ti y sobre tus hijos? Puestos de pie. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora vamos a invitar un varón de entre nosotros que por favor venga y pida por todos mis hermanos, todas mis hermanas, que son muchos los que han pasado enfrente. Buscamos un varón que tenga hijos y que sepa el sufrimiento de lo que esto significa. Un varón que tenga el corazón dispuesto para el Señor, que tenga las palabras exactas, necesarias, para ponernos a todos nosotros delante de los ojos del Señor. Y aún más, que pida por nuestros hijos, que los vuelva a tomar en sus manos y que los siga modelando conforme a su voluntad. Hermanos, si yo he pasado al frente, es porque necesito de Dios. Yo lo necesito porque Él sabe, Él me conoce. Yo le he hablado mucho a mi familia y me pongo triste porque no han querido entender. No han querido entender el llamado de Dios. Yo les hablo, pero ellos ponen sus propios pensamientos y no han querido escuchar. Y por eso vengo aquí, para pedirle que me ayude con todos mis hermanos, con todas mis familias, mi hija Esmeralda, mi señora. Yo las pongo en sus benditas manos, porque yo sé y confío en Él que un día ellos van a venir a Él, porque Él me lo ha prometido y me lo ha dicho. Por eso le ruego por todos, por mis sobrinos que están allá en Odessa, que el Señor esté con ellos donde quiera que estén, que camine junto con ellos y que cambie su corazón para Él, porque yo ya les he hablado a todos. Cuando yo voy a diferentes partes, yo no voy a pasearme, yo voy a hablarles de Cristo. He ido especialmente hasta California a hablarles a mis familias. Ayer me habló mi hermana que iba a salir para allá, para Israel, y le dije que Dios me la bendiciera, que cuando ella regrese, que Dios le cambie su corazón. Le dije, visita a todas las partes donde caminó Jesucristo. Visita las tumbas de todos los apóstoles y le pido a Dios que Dios le cambie su corazón para cuando ella regrese venga dispuesta a entregar, a entregar su corazón a Él. Le pido por mis nietecitos que me los guarde, que me los guarde para Él. Vamos a ir en oración a nuestro Dios. Bendito nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre, Señor, Padre Santísimo, la gloria y la honra, Señor, son para ti siempre, siempre, Señor. Así, Padre bendito, en estos momentos venimos a ti con un corazón conflicto para ti, Señor, triste, Padre Santísimo, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes en todas las cosas, Señor, en todo lo que hacemos para ti, Padre bendito, que no nos miren a nosotros, Señor, porque ellos, Padre Santísimo, quieren ver perfección total en nosotros, Señor, pero tú sabes, Padre bendito, que ellos nunca nos podrán ver perfectos, pero tú sí, Señor, ya nos estás mirando desde allá, Señor, porque tú, Señor, nos has santificado y nos has hecho perfectos para siempre, Señor. Porque tu grande misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Señor, por eso en estos momentos te pedimos, Señor, misericordia, Padre bendito, para todos. En especial, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, Padre bendito. Para todos, Padre bendito, aquellos que pasaron al frente, Señor, tú conoces su corazón. Y también, Señor, los que no han pasado, tú los conoces, Padre bendito, pero sabemos, Padre Santísimo, que en su corazón están pidiendo, Señor, a ti. Señor, por eso te rogamos misericordia, también para todas aquellas personas, Señor, que no han querido escuchar tu palabra, que no han querido, Señor, entender. Señor, sé con todos, sé con tu iglesia, Padre bendito, por toda la faz de la tierra, hasta en el último rincón de la tierra, Señor, donde haya un hermano, Señor, en la fe, sé con él, Padre bendito, especialmente aquellos, Señor, que están padeciendo, Señor, en aquellos lugares donde ha habido tanto desastre. Padre bendito, pero sabemos, Padre Santísimo, que todos aquellos que caminamos contigo y tenemos fe en ti, sabemos, Señor, que nada nos pasará, porque así, Padre bendito, se esté abriendo la tierra, se esté moviendo, Señor, sabemos que tú estarás con nosotros en todos los momentos y que esa confianza, Señor, que tenemos en ti, que nunca la perdamos, Padre Santísimo, que siempre, Señor, estemos confiando en ti, porque tú nunca nos dejarás solo, tú nunca nos abandonarás. Padre bendito, por eso te rogamos, te suplicamos que estés con todos nuestros hermanos, Señor, en aquellos lugares, Padre Santísimo. Así, Padre bendito, bendice a todos nuestros hermanos, Padre, que estamos aquí presentes, a nuestro hermano Salvador. Síguelo bendiciendo, Señor, y síguelo llenando de tu palabra para que él la comparta con nosotros, Señor. Y nos ayude, Señor, así a seguir llenando nuestro espíritu de tu amor y de tu fe, Señor. Padre Santísimo, te pedimos, Señor, y te rogamos que estés con nosotros en estos momentos. Así, Padre bendito, por nuestros hermanos que estén enfermos, que tú seas con ellos. Por los que no vinieron, Señor, donde quiera que estén, Padre bendito, que tú estés con ellos, Señor. Por mi hermana que va a salir para allá, Señor, te ruego nuevamente por ella. Que tú seas con ella, Señor, que la lleves con bien y la traigas con bien. Padre Santísimo, una vez más, Señor, te rogamos por tu pueblo, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, cuando caemos, Padre bendito, que tú estés con nosotros y no nos dejes ahí tirados, Señor. Extiendas tu bendita mano, Señor, y nuevamente nos levantes. Señor, tanta cosa que hay que pedirte, Señor. Tú las conoces. Y tú conoces nuestros corazones. Por eso, Padre Santísimo, te rogamos misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien, como tú quieres. Bendice, Señor, nuevamente tu iglesia, Señor, a todos los que estamos aquí presentes. Padre bendito, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Amén.